que Papá Noel mi letra no entendía. Siempre era una Barbie, nunca el He-Man que pedía. Y con los regalos de Reyes pasaba también... Y como todos los lunes pasadita a las 11 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna de Red Par. En este caso, para llevarla a cabo, nos vamos a ir a Neuquén, a quien es integrante también de la Red Par, el periodista Elio Brat, a quien lo saludamos, le damos buenos días. ¿Cómo estás, Elio? Muy buen día, Gabriela. Bueno, la alegría de ser hoy el columnista pariano aquí desde Neuquén, lugar donde vamos a recibir, entre otros, hasta ahora. Te cuento que tu provincia, los mendocinos, en este caso las mendocinas, son la mayor cantidad de compañeras que van a llegar a Neuquén. Les comento que justamente la Red Par, que se creó en noviembre del 2006, en próximo antes de fin de año cumplimos 13 años, y bueno, desde el momento que se juntaron, porque yo me incorporé un poco más tarde, me incorporé entre el 2010 y el 2011, unos años después, allí se decidió de que nosotros, al mismo tiempo de comunicarnos como un foro mediático a través de la internet y demás, desde todo el país, una vez por año nos encontramos en una provincia argentina, así como lo hicimos en Mendoza, ¿no? Cuando yo estuve, sí, participé hace unos 4 o 5 años atrás, si no me equivoco, un poco menos todavía, 4 años. Este año por segunda vez, porque ya en el 2011 se había hecho el sexto encuentro nacional aquí en Neuquén, por segunda vez Neuquén Capital va a ser sede de el encuentro nacional, en este caso el 14º, que faltan poquitos días, menos de 20 días, menos de 2 semanas, en realidad el 2, 3 y 4 de agosto nos vamos a juntar aquí y tal cual como lo hemos hecho en distintos lugares, tenemos el apoyo primero de la Universidad Nacional del Comahue, el lugar donde trabajamos. Yo soy periodista de la radio de la universidad, la primera FM o la más antigua FM de Neuquén, hoy con vida, con más desde 1997, justamente 1987, yo me dije que me equivoqué, somos más antiguos, tenemos más de 30 años al aire, la radio universitaria, la 103.7 de Neuquén, y bueno, la universidad declaró a nuestro encuentro, Gaby, como de interés universitario, y también la legislatura, que nos dio un apoyo, nos da prácticamente 15 alojamientos, entre ellas las de las compañeras mendocinas. Y bueno, aquí nosotros, como en todos lados, lo hemos hecho. Recuerdo que en Mendoza se hizo en un salón de la legislatura mendocina, que también apoyó en su momento a la Red y demás, y se hizo un acto público muy, muy lindo y muy abierto, comentando todas las realidades de una comunicación no sexista contra la violencia de género y demás. Bueno, aquí nos vamos a reunir en el aula magna de la Universidad Nacional del Comahue, que toma el nombre orgullosamente de Salvador Allende, y allí el viernes 2 van a estar distintas representaciones, por ejemplo, Mapuche, Peti Pichiñán, de la Confederación de Organizaciones Mapuches Neuquinas, también Viviana Fonseca, una compañera del norte neuquino, en representación de la colectiva feminista La Revuelta, una de las organizaciones feministas más reconocidas en el país y más antiguas aquí, y también gente de la Red Par, como Sandra Chaer, como Mónica Molina, que viene de La Pampa, Sandra de Buenos Aires, y viene especialmente invitada, digamos, como corolario y como punto fuerte de la charla, del panel que vamos a hacer en la universidad, la única periodista mujer a cargo de un diario nacional. Hace poquitito tiempo, donde yo también trabajo como corresponsal, que es Página 12, Nora Beiras, Norita Beiras, va a estar aquí hablando sobre su experiencia personal de que hace menos de 3 años, junto con Vicky Ginsberg, tienen la dirección y la subdirección del único diario nacional que, por otra parte, te voy a decir, es muy importante y es un hecho muy reivindicatorio, pero la mayoría de las jefaturas de las secciones en Página 12, te lo digo por conocimiento de causa, sí, siguen siendo de hombres. Exacto. Es decir, la conducción es y no deja de ser, es algo histórico, y como medio no es la única directora de un medio, sabemos que hay otras, pero así de un medio nacional importante, entre comillas, reconocido nacional e internacional, y sí, por eso es que la hemos invitado. Norita confirmó su presencia aquí, y bueno, después vamos a tener 2 días de deliberaciones.